Mundofonías. Mundofonías. Estás oyendo Mundofonías, un programa que hacemos desde Madrid, Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane, que se dedica a buscar en las músicas del mundo, elegirlas y mandártelas allá donde estés. Y en este caso empezábamos el programa con una pérdida bastante triste, la de esta artista Jitka Suranska, a la que hemos oído bastantes ocasiones aquí en Mundofonías durante los últimos años, y desgraciadamente ha muerto recientemente con 41 años solamente de un cáncer, y ha sido una gran pena, desde luego para la gente de la comunidad de la música tradicional y del folk de su país, la República Checa, y también para nosotros, para mí personalmente, pese a que esta mujer, un año más joven que yo, pues la última vez que la vimos estaba perfectamente bien, feliz, sonriente, y bueno, pues la noticia fue un shock, la verdad, no la esperábamos para nada. Así que bueno, aquí va la despedida de Jitka Suranska, con esta pieza, Seleni Vinicek, una pieza muy bonita que hemos oído también en versiones de Iva Vitova. Y con ella pues mandamos esa despedida a Jitka Suranska y las condolencias a sus amigos, por ejemplo a la gente del festival Folk Holidays, a la gente del sello Indies Scope, un sello de referencia de la República Checa, y a toda la comunidad del folk de su país. Nuestro homenaje y recuerdo para esta cantante y violinista Jitka Suranska. Continuamos en Mundofonías. Mundofonías lo podéis escuchar a través de 46 emisoras que lo difunden en buena parte del planeta, y vamos a continuar con descubrimientos que van a estar además pisando importantes escenarios próximamente. الدنيا زينة يا زينة يا الدنيا زينة زينة لو أول زينة يا زينة يا صعبة وحنينة زينة يا ولينا زينة يا زينة يا ولينا ليلتنا يا زينة يا زينة الدنيا يا زينة وهمومها حنينة زينة يا زينة الدنيا بعد بهانة ومحين غير لازمك تقلب بان على الأمان وتعرف قرانة وجي نهارة كي تكون فيها ناس لمن يغرث هذا لمن يحط فيك العينة الدنيا زينة يا الدنيا زينة يا حلوة زينة معها يا زحمة وحنينة يا وقلبي مكوية وقلبي مكوية على زينك ميتي يا دنيا Pues hemos escuchado este curioso encuentro musical que presentamos por primera vez aquí en Mondofonías. Como veis, suenan un montón de músicas, pero siempre descubrimos cosas y proyectos nuevos que nos encantan. Se trata de un grupo, Calam, ubicado en Francia, con gente de diversas inquietudes y orígenes, que se juntan con un músico marroquí, cantante e intérprete de gembri, que es esa especie de laúd que casi suena como un bajo profundo y que acompaña normalmente la música nahua, aunque también este proyecto está imbuido de otras influencias como la música bereber del norte de África y también, por supuesto, las connotaciones de las músicas europeas, célticas, del sur de Francia, etcétera, etcétera, de la que beben estos artistas. El grupo Calam y el artista mencionado marroquí, Adil Smali, van a ser además uno de los proyectos que se presenta en Visa for Music. En Visa for Music es un encuentro musical y también profesional que en este caso llega a su sexta edición en Rabat, la capital de Marruecos, con una agenda apretada e interesante de conciertos, también conferencias, encuentros profesionales, etcétera, etcétera. Este evento va a tener lugar entre los días 20 y 23 de noviembre y agradecemos a la organización, especialmente a Brahim y al Masnet, el habernos invitado a acudir. Lamentamos también no poder estar allí estos días, pero por supuesto daremos buena información de la música y de las noticias que nos vayan llegando, como por ejemplo lo de este proyecto que os comentábamos, Calam and Adil Smali. Como veis, por la música que suena, estamos ya en el tiempo de nuestras Mundofonews para anunciaros cosas que son inminentes. Por ejemplo, el WOMAD, que se celebra en numerosas ciudades del mundo, también tiene una edición un poco que aparece y desaparece, un poco guadianesca, como decimos en España, en referencia al río Guadiana, que va apareciendo y desapareciendo en sus primeros tramos. Pero bueno, ahora reaparece el WOMAD de Gran Canaria y se celebrará entre los días 7 y 10 de este mes de noviembre. Por allí pasarán artistas como Pat Thomas, Donna Onete, Elaja Soror con el dúo Que Falla, Altingun, los representantes de tierras y de culturas mongolas Hangai o Sofian Saidi y Mazalda. Otro encuentro profesional será Circular en Medellín, en Colombia, que tendrá lugar del 8 al 10 de noviembre. Allá actuarán artistas como, por ejemplo, Antonio Lizana, Pascuala y la Vaca, Mariana Barax o Coladera. Eso en referencia a las músicas que suelen sonar aquí en el programa Músicas con Raíz, aunque también hay otros proyectos, artistas y grupos que tienen que ver con el rock y otros estilos musicales que también estarán presentes allí en Circular. Seguimos en el continente americano del sur, nos vamos al norte. Como ya os venimos comentando, Mundial Montreal se celebra entre los días 19 y 22 de noviembre en la ciudad canadiense, la ciudad quebequesa, con artistas que están residiendo en aquellas tierras como la artista de origen indio Kiran Ahluwalia, o el grupo folk Bishten estarán por allí tocando junto con otros venidos de otros parajes como los peruanos Nova Lima, el camerunés Blik Basi, los suecos Sver o los artistas multinacionales y de numerosas procedencias que se agrupan con el nombre de Rafiki Jazz y que residen en la ciudad de Londres. También habrá un foco en la música y las culturas indígenas con una serie también de conciertos bajo el epígrafe de Indigenous Sounds. Pues un poquito antes tendrá lugar el Folkelarm en Oslo, un encuentro profesional con actuaciones basadas en la música tradicional de ese país, de Noruega. Será del 14 al 17 de noviembre y habrá actuaciones de grupos noruegos sobre todo, y especial atención a la música para el baile. Pues vamos a volver a lo que os comentábamos antes, ese evento Visa for Music en Rabat, Marruecos, del 20 al 23 de noviembre. Allí pasarán, como digo, numerosos artistas. El foco está en el continente africano y también en Oriente Próximo, lo que también se conoce muy habitualmente cada vez más como Oriente Medio. Habrá artistas sumamente conocidos y consagrados como Natasha Atlas, por ejemplo, y otros descubrimientos que vamos desvelando, eso que escuchábamos antes, por ejemplo, de Kalam y Adil Smali, o lo que va a sonar a continuación, que también es una colaboración franco-marroquí bajo el nombre de Arau Nfazaz, una colaboración que reúne a tres artistas marroquíes fundamentados sobre todo en la música de raíz amafik bereber del medio Atlas, uno de los cuales Younes Bahami es el que compone las canciones y toca un curioso instrumento, un laúd de gran envergadura similar al gembri que mencionábamos antes, propio de la música nahua, pero bastante más grande, más largo y con forma de pera. La verdad es que es una imagen curiosa la de este instrumento llamado lotar. Junto a él y a sus dos acompañantes tocando percusiones y violín está un músico francés cuyo instrumento es el oud, el laúd oriental, Leo Fabre Cartier. Ellos forman este proyecto llamado Arau Nfazaz, que estará presente en este evento Visa for Music. Thank you.

¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Seguimos en Mundofonía repasando algunas de esas Mundofonews, esos eventos de interés para el público y también para la comunidad profesional de las músicas del mundo y de la música tradicional. Oíamos a Els Revetllers, un grupo de Palma de Mallorca, un grupo de los más referentes actualmente de la joven generación de grupos de folk. Oíamos la pieza Mateixa, que es un estilo de música de allí, de Palma de Mallorca. Hay un montón de Mateixas, de hecho, en este disco y también en el anterior, que tienen también jotas, boleros, fandangos, bueno, los estilos tradicionales de su tierra. El disco es Va de Perllar, algo así como Va de por largo. Entendemos que es que llevan ya bastante tiempo, de hecho empezaron súper jóvenes y, como decimos, son Els Revetllers. Y les oímos con motivo de Palma Folk, la Semana de la Cultura Popular allí en Palma de Mallorca, que está teniendo lugar entre el 3 y el 7 de noviembre, es decir, ahora mismo. El concierto de Els Revetllers junto con otros grupos como Esgal de Sapastera, La Musgaña, Xaxin Bomba Atómica y Els Grullers de Factoría será el día 9, cerrando estas jornadas de música popular. Previamente ha habido muestras de folk, proyecciones de documentales, otros conciertos y el día 8 hay un evento especial, un homenaje a un grupo histórico, los Xeremiers de Saca la Traba. Thank you. Pues oíamos en Mundofonías a los Eremiers de Sa Calatrava con un disco de 1988, tiene ya bastante año y en esa fecha llevaba el grupo ya 13 años en activo. Es un grupo histórico de Mallorca que además ha creado escuela para muchos otros Eremiers posteriores. Los Eremiers son los que tocan este instrumento que es como una gaita, la chirimía, digamos, en castellano, y que fue fundado por Pep Roger y Pep Toni Rubio. Pep Toni Rubio además ha sido componente de Música Nostra, uno de los grupos también más importantes del folk de las Islas Baleares. Así que el día 8 tiene lugar este homenaje a este grupo de Eremiers, con un concierto además de artistas belgas Jean-Pierre Van Hees en la cornamusa y de Ilke Bouwerers en la cornamusa barroca y acordeón diatónico. Todo esto, como decíamos, se engloba en Palma Folk. Sí, mencionabas a Pep Toni Rubio, uno de los históricos del folk mallorquín y balear. Por ejemplo, también está en otro de los proyectos que has mencionado y que estará ahí presente, el de Ximbomba Atómica. Pues vamos a continuar entre las olas del Mediterráneo, en el cual llevamos navegando un ratito aquí en Mundofonías, pero también haciendo una conexión distante, lejana, cuántica, casi, con Australia, porque desde allí nos llega música del sur de Italia, a través de gente que ha ido allí a vivir y en esos lugares pues han conservado sus raíces. Se trata de Salvatore Rosano y Santa Taranta es el nombre de este proyecto, que presenta un nuevo disco Sonu, subtitulado Canciones desde la Tierra Propia, Songs from the Homeland. La pieza que vamos a escuchar es un compendio de canciones infantiles muy simpático, muy interesante, en la interpretación de Salvatore Rosano y Santa Taranta. Sones italianos desde Australia. Dice il pollice che fame, dice l'indice non c'è pane, dice il medio che facciamo, dice l'anulare lo rubiamo, ma il mignolo dice no, a rubare io non ci sto. Trotta, trotta, cavallo di legno, col tuo gran cavalier sulla groppa. Trotta, trotta e arriva quel segno, che al galoppo ti voglio menar. Galoppa, galoppa, galoppa, noi dobbiamo come il vento volar. Su galoppa, galoppa, galoppa, noi dobbiamo come il vento volar. Madama d'Oreo, quante belle figlie, che cosa ne vuoi fare, scudiero del re, che cosa ne vuoi fare? La voglio maritare, Madama d'Ore, la voglio maritare. Con chi la maritaresti, scudiero del re, con chi la maritaresti? Col principe di Spagna, Madama d'Ore, col principe di Spagna. Scegliete chi vi pare, scudiero del re, scegliete chi vi pare. La più bella l'ho già scelta, Madama d'Ore, la più bella l'ho già scelta. E allora vi saluto, Madama d'Ore, e allora vi saluto. l'ambasciatore sopra i monti e sulle valli. È arrivato l'ambasciatore, l'aereo lì e l'aereo là. Cosa vuole l'ambasciatore sopra i monti e sulle valli? Cosa vuole l'ambasciatore, l'aereo lì e l'aereo là? Noi vogliamo una bimba bella sopra i monti e sulle valli. Noi vogliamo una bimba bella, l'aereo lì e l'aereo là. Pelle, figli d'Apollo, poi c'è la palla dei pelle di pollo. Tutti i pesci vennero a galla per vedere la palla dei pelle di pollo fatta da pelle, figli d'Apollo. A pelle, figli d'Apollo, poi c'è la palla dei pelle di pollo. Tutti i pesci vennero a galla per vedere la palla dei pelle di pollo fatta da pelle, figli d'Apollo. A pelle, figli d'Apollo, poi c'è la palla dei pelle di pollo. Tutti i pesci vennero a galla per vedere la palla dei pelle di pollo fatta da pelle, figli d'Apollo. A pelle, figli d'Apollo, poi c'è la palla dei pelle di pollo. Tutti i pesci vennero a galla per vedere la palla dei pelle di pollo fatta da pelle, figli d'Apollo. A pelle figli d'Apollo, poi c'è la palla dei pelli di pollo. A pelle figli d'Apollo, poi c'è la palla dei pelli di pollo. A pelle figli d'Apollo, poi c'è la palla dei pelli di pollo. A pelle figli d'Apollo, poi c'è la palla dei pelli di pollo. A pelle figli d'Apollo, poi c'è la palla dei pelli di pollo. A pelle figli d'Apollo, poi c'è la palla dei pelli di pollo. Ninna nanna ninna oh, questo bimbo a chi lo do? Ninna nanna ninna oh. Ninna nanna ninna oh, questo bimbo a chi lo do? Ninna oh. Giro giro tondo cavallo d'argento che vale 500. 150 la gallina canta, lasciatela cantare, la voglio maritare, le voglio dare il sole è troppo forte. Il sole è troppo forte, le voglio dare la morte è troppo scura, le voglio dare la luna. La luna è troppo bella, la do a mia sorella che fa i biscottini per darli ai bei bambini. I bambini stanno male, vanno all'ospedale. L'ospedale sta lassù, l'ospedale sta lassù, dai un bacio a chi vuoi tu. L'ospedale sta lassù, l'ospedale sta lassù, dai un bacio a chi vuoi tu. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Pues aquí teníamos a Aino Rotanen cantando y tocando el kantele, una especie de lira, de arpa lira tradicional de Finlandia. Junto a ella, Mikkali Jattinen, tocando la guitarra y también cantando cuando hace falta. Ellos componen este dúo, Aino y Mikkali, que acabamos de escuchar aquí en Mundofonías. Una canción curiosa que se llama, en inglés, en este caso también tienen canciones en finlandés, Siri's Runaway, es decir, la huida de Siri. Imagino que se refiere a ese asistente telefónico de los iPhones, me parece que es, que bueno, pues se escapa del teléfono y descubre los maravillosos bosques y lagos de Finlandia o algo así. Pues aquí en Mundofonía no nos gusta quedarnos quietos mucho tiempo en ningún sitio, así que vamos a escuchar música de una artista de Turquía con orígenes en Georgia. Ella es la muy prolífica Mirkan Kaya, cuyo último disco es Tatli Dili, Dulce Hablador. Thank you. Oíamos a Mirkan Kaya con una pieza de su último disco, el disco Dulce Hablador, pieza Bachcha Dubarindam Astim. Dentro de este disco, cuya inspiración nació del recuerdo de los miércoles por la noche en los que Mirkan actuaba en un cabaret de Estambul llamado Cabaret Cine, donde actuaron algunos de los principales músicos de Turquía. Pues con estos aromas mediterráneos vamos a terminar con un proyecto llamado Ombra, que reúne a artistas, un proyecto nacido en la ciudad de Barcelona y que reúne influencias sobre todo del jazz y de las músicas mediterráneas, también yéndose al Cáucaso. También hay conexión caucásica con precisamente uno de los componentes, conexión también sefardí, conexión árabe, conexión turca, bueno, pues un montón de cosas curiosas. Músicos en su mayoría españoles, pero también, como decimos, de otros orígenes, como el clarinetista armenio Andranik Muradian. Esta pieza con la que os dejamos se titula Las Ombra, quiere decir sombra en catalán, y ese es el nombre del proyecto con el cual se despide esta edición de Mundofonías, el programa que hacemos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden en buena parte de la galaxia y algún que otro universo paralelo. Nos podéis contactar a través de nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Nos podéis visitar en nuestra web mundofonias.com y también encontrarnos y seguirnos y contactarnos en las redes sociales Twitter, Facebook o Instagram. Os dejamos ya con la música de Ombra para disfrutar en estos últimos minutos de la edición de hoy de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Hasta pronto. Salud. We'll be right back.